estamos ya de vuelta aquí, se han completado los invitados, estamos ya casa llena, como les había mencionado, y estamos aquí con otra representante del Centro Cultural, ella se llama Emilia, hola Mimi, le dicen, hola Mimi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias Meli por la invitación, súper contentos de estar acá, disculpen la tardanza, yo vengo desde el Valle, y con dos guaguas locos, entonces... Pero ya estamos aquí. Vamos a hablar un poco del Centro Cultural. Primero vamos a hablar del tema. ¿Por qué en el Valle? Ustedes dicen, dentro del tema que estamos por presentar hoy, dicen culturizando el Valle de los Chillos. ¿Por qué en el Valle? ¿Por qué se pone en este teatro si realmente uno se pone en versión económica y no representa tanta ganancia? Claro. Eso sí. Bueno, cuando empezamos con esto del teatro, cuando en realidad empezó Jaime Bonelli, que es el fundador del Galpón de las Artes, junto con su esposa, la artista plástica Alicia Moreno, ellos residen en el Valle de los Chillos, entonces tienen la disponibilidad de un espacio dentro de un centro comercial y se lanzan al ruedo así, como tú dices, en el Valle no, o sea, como que la gente no va, no conoce, no sabe que hay este tipo de espacios, pero ellos se lanzaron y poco a poco lo han ido haciendo grande, ¿no? Entonces ya hay gente que conoce el Galpón de las Artes. Estuvimos cerrados por un tiempo y ahora lo estamos reabriendo ya con más eventos, con más cosas artísticas, no solo teatro, ahora tenemos música, danza, poesía, tenemos talleres permanentes, cursos vacacionales igual. Entonces, en el Valle de los Chillos, claro, no hay, como te digo, no hay estos espacios... Para presentar teatro, sobre todo, no hay. Entonces, prácticamente somos el único teatro en el Valle de los Chillos. Y eso es chévere, o sea, porque se ve la acogida los fines de semana que tenemos, por ejemplo, las obras infantiles. Se ve que llega gente y todo. Entonces, queremos hacer que este espacio, no por negocio. La verdad es que no lo vemos así. No lo vemos como un negocio. Lo vemos como algo lindo donde la gente pueda disfrutar del arte sin tener que venirse acá tan lejos a Quito. Claro que en Quito también hay un montón de espacios súper lindos, pero para la gente que vive en el Valle a veces es complicado trasladarse, ¿no? Claro, pero incluso también para la gente que está aquí en Quito, ¿no? Así es, y es bastante importante, interesante más que todo, el que estén rescatando la cultura desde todos los sectores, llamémoslo así, del Ecuador, ¿no? Nosotros también teníamos el anterior jueves acá un proyecto súper interesante también de temas culturales y me ha llamado mucho la atención porque estamos como retomando el tema de la cultura para nuestros niños, para dedicándoles un espacio para ellos, para que tengan ya otra visión, no solamente el estar metidos en casa con el computador y la tecnología que siempre decimos. Es que es ahí donde está el tema del día de hoy. El tema de hoy es la importancia de las artes en la sociedad. ¿Qué tan importante es esto de las artes, Esteban? Cuéntanos, ¿qué para ti es importante? Yo te veo jovencito y ¿por qué no estás? No eres un youtuber. O sea, estás de moda ser un youtuber. ¿Y por qué ahora las artes? ¿No es muy aburrido? ¿No es monótono? No, la verdad creo que es como la mayoría de la gente ve el arte. Al parecer le ven de una manera como para personas de cierta edad, para personas viejas. Y no es así. La idea es que todos podamos culturizarnos, ¿no? Cualquiera puede culturizarte. Hemos tenido público de varios públicos, personas que han ido por primera vez al teatro como con 50 años de edad. Entonces te hace ponerte a pensar de realmente cuántas personas en el país, en la ciudad han ido al teatro y han visto cómo es el teatro. Lo que queremos hacer, y por eso mismo también es en el Valle de los Chillos, culturizar a la gente de ese lugar, de ese sector, darles a conocer. Como decía Emilia, somos el primer centro cultural del Valle de los Chillos. Entonces, nuestra idea es que la cultura sea para todos y no sea una opción, sino una prioridad. Es que es eso. Nosotros que estamos aquí en Quito nos damos una escapadita, nos podemos ir al Valle y comer un hornadito, pero también está algo más, ¿no? Aprovechar ese algo más. ¿Cuál es la importancia para ti de las artes, Octavio? Bueno, mira, yo creo que nos ocupamos demasiado de la política, de la economía, de una cantidad de problemas, de esos con los que nos llenan diariamente. Tenemos 20 noticieros al día que nos abomban físicamente con una cantidad de problemáticas. Y nos olvidamos de que lo más importante del ser humano es su alma. Yo, con el perdón de Esteban, no estoy muy de acuerdo con él, con el término de... con el teatro culturizamos o con la música culturizamos. No, no, la cultura está dentro de cada uno, ¿no? Nadie culturiza. Lo único que nosotros hacemos es precisamente darle algo, darle eso, alimento para el alma, que es la cultura, porque la cultura está inmersa en el ser humano. Y es además la única parte que le permite verdaderamente soñar, que le permite crear, que le permite vivir otros mundos, que le permite incluso ver, aceptar un mundo diferente y entender mundos diferentes y todo eso, que infortunadamente no se va a hacer ni a punta de política, ni a punta de decretos, ni a punta de leyes, y mucho menos a punta de economía. Claro. No es la economía el factor. Por eso es lo que tú decías, sí, que esto de pronto económicamente no representa. No importa. Mira, yo creo que los que estamos metidos en esto lo sabemos desde el principio, ¿no? Yo no creo que haya nadie engañado. De pronto, no sé, habrá de pronto algunos actores jóvenes, yo sí conozco y a veces interactúo con algunos. En este momento estoy pensando uno que su único sueño es llegar a Hollywood porque él va a ser famoso y él va a ser millonario y él va a estar. Sí, posiblemente, no, y es válido, no, déjame decirte, me parece perfectamente válido. Pero hay otros que no, jamás en la vida ni nos interesó, ni fue eso lo que quisimos, ni nada. Yo toda la vida quise hacer lo mío, mi cultura, lo nuestro, y por eso el personaje ese, al otro que tienes invitado ahora, ese viejito que no hace sino contar cuentos, es muy interesante, es un personaje interesantísimo, porque lo que está haciendo es precisamente ayudarles a los niños a entender el gusto del alimento del alma. Es que yo lo veo más por ahí. Yo creo que no es tanto culturizar, yo creo que es educar. Las artes te educan y te hacen sentir o te hacen ver una parte de ti que está totalmente oculta, y de ahí nace el amor propio, el conocer todas las etapas de la persona. Yo creo que va más por ahí. ¿Tú qué opinas? Sí, y te hace, más que todo lo que decías tú, Mel, te hace retornar a ti, a conocerte, al involucrarte más a lo que eres, a la familia. Eso es lo que nos llena y más que todo nos educa el arte, ¿no es cierto? Aparte que bueno, nos ayuda a interpretar también, a aceptar realidades, no solamente basarnos en lo que uno dice, sino también expandir un poco más la mente. Así que yo también creo que el arte definitivamente es un medio que nos ayuda, una herramienta, un medio que nos ayuda para que nuestros niños, los jóvenes, los adultos, vayamos ya teniendo una idea más amplia de lo que esto conlleva para nosotros como seres humanos. Y si le ponemos un poquito de filosofía, perdóname, es también quizás lo único que nos hace entendernos quiénes así somos es. Y para qué estamos acá. Porque, mira, no podría ser que estuviéramos aquí únicamente para hacer dinero y únicamente para acumular dinero, o para ser presidente del Congreso o presidente de la República. No, definitivamente el mundo de verdad es absolutamente espiritual, y es el arte el que nos da ese sentido de la vida. Sin arte no, tal vez no habría por qué existir. Así es. Emi, ¿cuál es la importancia del arte en el Centro Cultural? ¿Qué es lo que ustedes quieren como objetivo principal lograr? Porque lograr llenar un teatro, llegar a los corazones de 4 o 5 personas, porque por lo general la cultura del Ecuador no es consumo de teatro, no es consumo de un musical. O sea, vamos a un concierto que llena gente, a llorar, a la chicha, ¿sí? No, ni siquiera el teatro de la calle, que es gratuito, la gente consume. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quiere ir en cuanto a las artes del Centro Cultural? O sea, yo creo que justamente lo que decía Octavio, o sea, sacar esa cultura que todos llevamos adentro, o sea, todo lo... ¿cómo te explico? O sea, que la gente disfrute y viva cada tipo, digamos, de arte, música, teatro, danza, incluso la poesía, o sea, que lo viva y que lo saque también, ¿no? Entonces, realmente el objetivo del Centro Cultural es ese, que la gente conozca los diferentes estilos de arte, que los disfrute, que viva esto, que viva esta aventura, claro. ¿No? Es que incluso se está confundiendo esto de arte. A veces nos olvidamos que incluso el cine es arte. También. Pero lo hacemos ahora tan comercial que pierde el sentido de arte. Exacto, también. Entonces, sí, o sea, todo está, la gente realmente está enfocada en lo comercial, ¿no? Pero como tú dices, el cine también es arte, o sea, hay un trabajo súper súper duro detrás de una película, ¿no? Sobre todo de las películas nacionales, al menos que yo he visto un poco de cerca, es un trabajo increíble realmente, y a veces sin presupuesto, digamos, claro, o sea, claro. Lo haces realmente porque quieres ama, hacerlo, porque amas hacer eso. Entonces no buscas lo económico. Es ahí, ¿no? donde nosotros queremos llegar a los hogares y hacernos dar cuenta que como país tenemos un montón de lugares, tenemos un montón de arte, simplemente no la valoramos. No nos ponemos a pensar que el teatro independiente, que los pequeños cines, que el cine, aquí en la Casa de la Cultura tenemos un cine, hay festivales de cine, pero preferimos irle a ver Alto Historia, o sea, no solo el comercial es del cine, hay gente, hay producción, se hace obra, se hace arte, pero la gente no consume porque está mal acostumbrada y prefiere pasearse por el shopping con los niños. Están de vacaciones y van vitrineando por el shopping o les encierran en uno de estos juegos interactivos, que yo no estoy tan en contra, está bien, pero no al abuso. Sí, yo creo que todo es válido, o sea, ese cine comercial también es válido, y es válido ver Spider-Man, y es válido, claro, ver Toy Story, pero... Sí, por favor, piensen un poco también en lo que hacemos, que además es nuestro, porque el mensaje que nos da Spider-Man es un mensaje tan universal, tan lejano, nos conmueve el alma. Pero cuando tú vas y ves, y tengo la satisfacción enorme de haber visto lleno el cine de la Casa de la Cultura hace un par de semanas en el estreno de Azules Turquesas, sí, la película de Mónica Mancero, una película hecha... absolutamente con las uñas. Vean, es que si me pongo a contar la historia de esa película, claro, terminamos llorando, claro, todos. Y es una realidad todos. Muy cercana, que la sientes, que te pasa, que está aquí, que la respiras. Y esa sí es una problemática nuestra, de verdad. Exacto. Esa sí es una película que nos pone a pensar en problemas nuestros, no en los de Spider-Man, insisto. Que es... Claro, que son temas universales y, como bien lo decía Octavio, problemas nuestros y que nos entendamos, que sepamos de dónde venimos, o tal vez que nos traiga un recuerdo del abuelo, de un familiar, del lugar donde crecimos, del pueblo donde nacimos, de los papás, cuando pasamos con los papás, cuando éramos pequeños. Es decir, que nos nuevamente tomar la palabra, que retornemos al lugar de donde nacimos, donde crecimos, que es algo nuestro, específicamente. Nos vamos con una canción, volvemos enseguida. Thank you. Y estamos aquí nuevamente en nuestro programa, no se olviden, 940 AM, www.radiocc. Nos pueden ver a través de la camarita, estamos haciendo un Facebook Live en la página de la radio y en la página del programa. Estamos con el Centro Cultural Galpón de las Artes, que está ubicado en... Estamos ubicados en San Rafael, el Triángulo, Avenida General Enríquez 3734, o también frente a la Fibeca, que es el punto de referencia más grande que tenemos. Súper facilito ubicarse, pueden también seguirlos en su página, ¿qué es? Centro Cultural Galpón de las Artes. Ahí está la página, pongan me gusta. Y nos han traído una sorpresita aquí, tenemos, bueno, les voy a hacer ver para los que estamos en el live. Nos han traído unas entradas que dice que nos Emilia nos va a explicar cómo es su horario, qué es lo que tienen para esta semana, cómo va, cuál es su programación. Y también les vamos a decir que les vamos a hacer una dinámica, al final les vamos a ver cómo nos va. Pongan me gusta, sigan la página del Galpón de las Artes y sortearemos aquí en vivo las tres entradas. También valen los mensajes que entren a nuestro celular o también por inbox. Como a la gente le gusta poner mensajitos en inbox, vamos también con los internos. Vamos a sortear tres para cualquiera de las funciones, ¿verdad? A mí no me mandarán mensaje porque estoy sin datos, así. Yo no. A ver, ya. ¿Para qué tenemos las entradas? Listo, vamos a sortear una entrada para el día de mañana. Mañana tenemos poesía y música con Raúl Arias y Miguel Jara. Les vamos a colgar esa información para que consuman y vean. Son artistas Made in Ecuador. Van a disfrutar como locos. Queda la una. De hecho, Raúl Arias es parte del grupo literario Los Sánsicos. También esto también les voy a regalar si es que van mañana. Un libro. Un librito. Ya, y vamos a sortear también dos entradas para la función del día domingo. Para el domingo, ¿sí? A las 11, del taller de Papo. Para el taller de Papo. Perfecto. De aquí de, que ya mismo viene a visitarnos, ya le vamos a presentar luego del corte de la Casa de la Cultura. Vamos a dar la bienvenida, dos entradas para que lleven a sus niños. Y también tienen una promoción, ¿verdad? Sí, tenemos la promoción de 3x2, que van 3 personas, pagan 2 personas. Ahí están, no tienen excusa para ir, pueden ir con sus niños el domingo, pueden ir con sus amigos el viernes, hay programa para todos los gustos, y nada más, seguimos con el tema, pero antes nos vamos con la publicidad de la Casa de la Cultura y volvemos. Esto es Radiología Aplicada. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. Inauguración, jueves 11 de julio a las 7 de la noche. El grupo presentará un fragmento de una de sus obras. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto... en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi Cine! ¡Es hora de Chulpi Cine! Decimoctavo Festival Infantil y Juvenil Chulpi Cine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpi Cine. Arbolar tu imaginación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. bueno, ya sabrán quién nos viene acompañando. Aquí está nuestro querido Papo. Papo, bienvenido, ¿cómo estás? Para todos los niños que nos están escuchando, para todos los ya no tan niños que le reconocen de la tele al teatro. Es el dilema, el dicho, la mención que hace el Centro Cultural Galpón de las Artes. Hola, Papo. Muchas gracias por haberme invitado. Hola, niños. Y hola a toda la gente grande, porque todos seguimos siendo niños toda la vida, ¿o no? Papo, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? ¿Nos vas a dar un abreboca para tu show? Pues si quieren, yo puedo contarles un cuento, puedo recitarles algo que me gusta mucho, pero lo más importante es recordarles a todos que deben ir al Galpón de las Artes este domingo. Todos los domingos de julio vamos a estar allá contando cuentos, cantando, jugueteando con los niños, que a la larga de eso se trata. Y si hacemos barras, capaz que se extiende para agosto también. Así es que, niños, pónganse en pilas. Y a conocer qué nos tiene el mágico Papo para contarnos. Y también el día de hoy, ¿qué nos puedes regalar como un abreboca para que puedan los niños y los adultos también ir al teatro? Pues no sé, hay muchas cosas que podríamos. Si quieren, podemos contar un cuento. O si quieren, ¿qué opinan si cantamos una poesía? Si contamos una poesía. Hay una poesía de uno de los grandes poetas latinoamericanos que se llama Rafael Pombo. Y él tiene un poema que me fascina, que se llama Simón el Bobito. Muy bien. Vamos, la bienvenida con Simón el Bobito. Simón el Bobito llamó al pastelero. A ver los pasteles, los quiero probar. Bien, repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simoncito y dijo, de veras, no tengo ni un hito. A Simón Bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador. Y pasa las horas sentado, pescando en el balde de mamá Leonor. Hizo Simoncito un pastel de nieve y a asar en las brasas hambriento lo echó. Pero el pastelito se deshizo en breve y apagó las brasas y nada comió. Simón vio unos cardos cargando viruelas y dijo, ¡qué bueno! ¡Las voy a coger! Pero peor que agujas y puntas de espuelas, le hicieron brincar y silbar y morder. Se lavó con negro de embolar zapatos, porque su mamita no le dio jabón. Y cuando cazaba ratones los gatos, encantaba el gato gritando, ¡ratón! Ordeñando un día la vaca pintada, le apretó la cola en vez del pezón. Y aquí de la vaca le dio la patada, que como un trompito saliendo Simón. Y cayó montado sobre la ternera, y doña ternera se enojó también. Y ahí va otro brinco y otra pateadera, y dos revolcadas en un santiamén. Se montó en un burro que halló en el mercado, y a cazar venados alegre partió. Voló por las calles, al ver un venado, rodó por las piedras y el asno se huyó. A comprar un lomo lo envió Taita Lucio, y él lo trajo a casa con gran precaución, colgando del rabo de un caballo rucio para que llegase limpio y sabrosón. Empezando apenas a cuajarse el hielo, Simón el Bobito se fue a patinar, cuando de repente se le rompe el suelo y grita, ¡me ahogo, vénganme a sacar! Trepándose a un árbol a robarse un nido, la pobre casita de un mirlo cantor, desgájase el árbol, Simón da un chillido, y cayó en un pozo, ¡pah!, de pésimo olor. Ve un pato, le apunta, descarga el trabuco, y volviendo a casa, le dijo a papá, Taita, yo no puedo matar pajaruco, porque cuando tiro se espanta y se va. Viendo una salsera llena de mostaza, se tomó un buen trago creyendo la miel, y estuvo rabiando y echando babasa con tamaña lengua y ojos de clavel. Vio un montón de tierra que estorbaba el paso, y unos preguntaban, ¿qué haremos aquí? ¡Bobos!, dijo el niño resolviendo el caso, ¡que abran un grande hoyo y lo echen allí! Lo enviaron por agua y él fue volandito, llevando un sedazo para echarla en él. Así que la traiga el buen Simoncito, seguirá su historia pintoresca y fiel. ¡Wow! ¡Eso es todo! ¡Eso es lo que tenemos el día domingo y todos los domingos del mes de julio! ¿En dónde, Glenn? Tenemos los domingos y el mes de julio en el Galpón de las Artes, que está ubicado, me corrigen si me equivoco, por favor, en el Triángulo San Rafael, en el Valle de los Chillos. Por favor, vayan si quieren escuchar al mágico y dulce Papo, vayan. Y este domingo lo pueden ver y pueden escuchar sus historias, sus poemas, sus cuentos que tienen, que son, como ya vieron, el abreboca, que son grandes y magníficos para los niños y para los adultos. Están frente a la Fibeca y tienen parqueadero, ¿verdad? No tienen excusa para no ir. ¿Qué más podemos hablar, Papo, antes que te vayas? Nos va a poner Panchito la canción número 5. Nos va a compartir, nos va a dejar con el corazón suavecito y con muchas ganas de más, por favor, papitos. La dinámica es con todos los que compartan, pongan me gusta, pongan sus comentarios, sigan la página de Radiología Aplicada y la página del Galpón de las Artes. Hoy noche sorteamos, no podemos en vivo porque la entrada es para mañana, a la entrada para ver música y poesía de grandes talentos ecuatorianos. No se van a arrepentir, van también a recibir de regalo, si es que asisten, un libro que va a ser súper, súper, súper buena experiencia. Y también vamos a sortear las dos entradas para el show de Papo con los más chiquitines o con las mamitas o papitos que tengan niños y que nos hagan saber que están con los niños ahí pendientes, ¿no? Les dejo la dinámica y les compartiremos quién gana. Cualquier lugar yo puedo leer. Si en la cama no estás, en la mesa o el suelo lo harás. ¿Qué importa ya si tienes ganas de una historia escuchar? Solo un libro debo buscar. La aventura va a comenzar. Cualquier tiempo y lugar es bueno para leer o escuchar un cuento. Papo, qué lindo lo que nos has dejado. Para despedirte vemos que tienes mucho tiempo ocupado, ya te vas, ya nos abandonas. ¿Qué mensaje nos dejas? Solamente quería, y esta canción era precisamente para recordarles lo importante que es leer. Todos los niños tienen que leer, y si no saben leer todavía, jálenle a los papitos así de la manga del pantalón y de la falda y díganle, papitos y mamitas, que les lean un cuento. Leer es lo más importante. La imaginación y el mundo están hasta ustedes cuando leen. ¡Chao! Nos veremos y gracias a ustedes. Gracias, Papo. Chao, Papo. Gracias por venir. Esteban, ¿nos tienes que compartir algo en cuanto a las ganas que tenemos de verles a Papo y a toda la programación del Galpón? Claro que sí. Tenemos toda la programación, va a estar disponible en la página de Radiología Aplicada y también, obviamente, en nuestra página del Centro Cultural Galpón de las Artes. Tenemos toda la información de los eventos de los viernes, donde siempre variamos con música, poesía, teatro, siempre vienen distintos exponentes. También tenemos los domingos las obras infantiles y próximamente planeamos también abrir teatro el sábado en la noche. ¿El viernes empieza desde qué hora? Desde las 8 de la noche comenzamos. ¿Y el domingo? El domingo está desde las 11. ¿Pueden ir un poquito antes para que no se pierdan, claro, el inicio? Porque está muy, muy, muy bonito. A ver, Emi, tú dinos, ¿qué te despierta todo esto? ¿Qué emoción, qué estar involucrada en el teatro debe ser vivir con esa magia que uno siente de vez en cuando nada más? Sí, es hermoso. Realmente, como yo les digo a mis compañeros del Galpón, del grupo de teatro y sobre todo a Jaime, nuestro director escénico, de aquí nadie me saca. sea, realmente es algo hermoso hacer teatro, compartir lo que amas con la gente, involucrar a más gente que se una y disfruta de este maravilloso arte. Es realmente hermoso, es mágico. Aparte de toda la programación que nos han dicho el día de hoy, ¿qué más tenemos para las vacaciones? ¿Tenemos algunos cursos para que nos puedan comentar y puedan saber qué es lo que tienen en el valle? Sí, tenemos los cursos vacacionales que van a comenzar el lunes 15 de julio, donde ofrecemos teatro, danza, música, títeres, manualidades. Tenemos todas esas opciones para los niños. Ah, muy bien. Entonces, igual les vamos a hacer la cordial invitación para que vayan ya inscribiéndose para estos cursos vacacionales. ¿Por qué no llevar a nuestros niños, a nuestros familiares, a nuestros primitos? Aquí tengo una pregunta me imagino que es un pequeño que dice, ¿por qué no llevan marionetas también? Claro, claro que sí. Pronto tendremos títeres, tendremos marionetas. Sí, sí. Y por eso tienen que estar pendientes a la programación del Centro Cultural Galpón de las Artes, porque tenemos un montón de sorpresas tanto para los niños como para los niños más grandes. Y tú, Josué, estás participando por estas entradas para que vayas a conocer a Papo. Papo se nos fue, pero nos quedó Octavio, así es que nos tenemos que conformar con este también actor, talentoso, artista, súper famoso del Ecuador, que aquí también nos viene a compartir todas sus cosas. También tendremos otra visita para que nos venga a contar de sus otros proyectos. ¿Qué nos dices? ¿Qué es para ti esto de estar vinculado a un teatro nuevecito? ¿Por qué apoyar este teatro nuevecito si pudieras estar en otro con más trayectoria? No, mira, ningún teatro es pequeño, ningún teatro es pequeño. Más aún cuando tú trabajas con 3-4 personas en tu casa y todo eso, también estás haciendo teatro. Ahora, sí tengo que contarte que le tengo un cariño muy, muy, muy, muy especial al Galpón de las Artes, que no es nuevo. Creo que antes de que Esteban naciera, ya existía el Galpón de las Artes. ¿Cuántos años tiene el Galpón? Nosotros los viejitos sí conocimos el Galpón en su anterior época. Jaime y Alicia cerraron por razones personales, cerraron durante mucho tiempo y todo. Y ahora que hay sangre joven y que hay gente con las pilas de Emi, de Esteban, y todo eso, es que el Galpón ha revivido y se ha vuelto a abrir. Y ellos están efectivamente haciendo un trabajo fantástico, fantástico para calentar la sala. Yo no tuve ningún problema cuando me dijeron que me revinculara al Galpón. Encantado. Y me pasó lo mismo que Papo. Le dijeron y ahí mismo. No, fueron no tuve los dos. Ningún inconveniente. Y aquí tenemos a Nancy, que está calladita. Exacto, pero que no quiere hablar, le da vergüenza estar en radio. Y Nancy es una de las también de las fundadoras del Galpón. Cuando Jaime y Alicia decidieron abrir este espacio, Nancy tenía 17 años. 17 años. Sí, por eso quería ver. A ver, Nancy, yo te miro ahí calladita, te miro los ojos de ilusión. Es una cosa divina. Compañeros oyentes que están ahí atrás de ese micro, de ese televisor, de ese computador, detrás de la radio, que nos están mirando, es una cosa divina mirarla a ella, porque le brillan los ojos, se sonríe, está tan lozana. ¿Cuánto ha significado el teatro en tu vida? Porque yo te veo feliz, flamante, radiante, ¡qué envidia! Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad. Tuve la gran fortuna, la gran dicha de está muy feliz. La emoción, sí. Yo creo que, el como bien lo comentaba Octavio, ¿no? El Galpón de las Artes no es nuevecito, no es que tiene un añito, dos añitos, digámoslo así, o menos, sino tiene ya una historia. Y por eso Nancy está tan conmovida, porque ver algo que supongo nació desde una idea, ¿no? Una idea que ahora, verla que está creciendo y que gente joven está apoyando al arte, es demasiado emocionante. Cuéntanos un poquito. Bueno, en realidad, como les digo, fue una gran fortuna poder haber iniciado este trabajo con Jaime y con Alicia. Fui la primera persona que estuvo con ellos haciendo la producción hace 27 años, en la que nos tocaba hacer los boletines a máquina de escribir para ir a dejar en todas las emisoras. Bueno, yo me encargaba de ese trabajo, de igual ir a hacer la publicidad, tocar puertas para que nos ayuden con las pancartas, porque recuerdan que en esa época se permitía colocar pancartas para decir, ¿saben qué? Tenemos este evento o el otro. Fue una experiencia realmente maravillosa para mí. Marcó mi vida definitivamente. Lo inicié cuando cumplí 17 años y claro, lo chévere de esto es ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y a pesar de los años, la vida nos volvió a juntar. Entonces yo regresé nuevamente al teatro hace 5 años, pero ya fue de una manera diferente, ¿no? Ya más grande, más consciente y entendiendo obviamente que mi corazón siempre estuvo ligado al arte, ligado a ellos. De una manera indirecta, bueno, yo por hoy me encargo de hacer, igual sigo haciendo la parte de producción, en lo que es posible, ¿no? Igual tratando de buscar los contactos, ver la manera de mover el teatro. Y como en algún momento Jaime y Alicia nos han dicho, ¿no? En realidad el legado que ellos dejan es grande, porque en este paso ha habido generaciones ya. Y especialmente en mi caso es mucho más emotivo porque mi hijo es José Esteban. Entonces, él es la segunda generación que está compartiendo esto, que es algo que realmente yo me doy cuenta que lo llevo en mis venas también. Entonces, esa yo pienso que también lo que la gente que está detrás hace es fantástico, porque de alguna manera tú lo que haces es tratar de que esto siga y crezca y se multiplique. Y entender que hay muchas cosas en común que nos mueven. Y es eso, ¿no? Despertar esa magia, entender que todos somos magia y que cuando llegamos al teatro simplemente nos transportamos. Y en muchos casos la gente vuelve a nacer, vuelve a vivir. Ver esas caras de las personas cuando van es simplemente mágico. Es una segunda oportunidad de vivir, ¿no? Cuando uno tiene un problema, yo me refugio en los libros. Hay gente que se refugia en la música, en el arte, en el teatro, en el deporte. Yo creo que es una muy buena, opción. Por favor, no se aceptan llamadas del celular, déjenos sus mensajes, están interesados en las entradas, por favor. En la llamada entrante pueden dejarnos también un mensaje de WhatsApp. Y bueno, como les decía, uno vive en el arte, uno crece con el arte. Me parece, tenemos todas las edades aquí y me parece que, claro, me parece que es una puerta totalmente abierta. ¿Qué nos quieres decir, Emi, para ya despedirnos? Nos queda poquito de programa. Uy, casi voto. Casi me endeudo. ¿Qué son las artes para ti? ¿Qué han significado las artes para ti? Sí, cosa, como yo les decía, realmente todo. Yo desde pequeña igual he estado involucrada en el mundo artístico, digamos así. Mi mamá arquitecta, que también es un arte, el dibujo, la construcción, todo eso. Mi papá poeta, escritor. Entonces, sí, o sea, toda la vida he estado involucrada en esto, quiera o no quiera, pero la verdad es que yo quise. Y tuve la suerte igual de que mis papás siempre me apoyaran en esto y ahora igual a ellos también les digo, a mí nadie me saca del galpón. Yo ahí me quedo, ahí me he de quedar, ahí he de seguir haciendo mi vida, mi carrera, mi familia también, mis hijos también están de alguna manera involucrados en el teatro. Entonces sí, realmente esto es hermoso, como decía Nancy, es mágico, realmente es maravilloso. Claro, yo te escuchaba y es la herencia del arte que, uh-huh, que van dejando y que los jóvenes ahora están ya retomando, ¿no es cierto? Y qué bueno que tengan este espacio y que todo este sueño que se está nuevamente estableciendo ya, uh-huh, y que está saliendo con buenas opciones, buenas miras al futuro. Esteban, ¿te quedas en el teatro también? Claro, o sea, el chiste es transmitir. ¿Y qué opinan tus amigos? No tengo idea, la verdad. ¿No? ¿Y las llevas al teatro? ¿Van al teatro? Bueno, no, la verdad es... como más que nada me relaciono con toda la gente del galpón. O sea, te soy honesto, no conozco mucha gente que sea de mi edad. Me relaciono con todos los del teatro, entonces ellos son como mis amigos. Claro. Yo digo porque tú estás en una muy buena edad de poder influenciar en las personas. Tu juventud irradia, la juventud hace despertar otras cosas. A veces creemos que los jóvenes están ahí tonteando la tecnología, pero hay jóvenes mucho más interesantes que están metidos en el deporte, que están metidos en las artes, que están metidos y que nos hacen despertar a los adultos. nos hacen dar un par de chirlazos de la vida y decir, oye, aquí está, despierta, no te duermas acá en lo que estabas, que en el trabajo, en el dinero, en las cuentas, despierta, acá hay otro mundo. Y tú estás en esa edad, por eso es lo que yo te preguntaba, estás en edad de sacudir al mundo y decir, hey, acá hay el teatro, acá está. Y tú debes explotar toda esa magia, todo ese talento que la juventud trae. Porque yo no me siento vieja, yo me siento totalmente joven y aún sigo sacudiendo y levantando polvo por donde pase. Yo también estoy en esa edad. Sí, estamos en esa edad. Si nos proponemos. Sí, y yo quería acotar algo. Realmente esto, nosotros antes no hacíamos estos eventos de los viernes, hacíamos muy pocas veces. Y realmente esto, este proyecto de hacer los viernes fue idea de Esteban. Entonces él dijo, tenemos chance de hacer esto y este otro. Tenemos el espacio, tenemos la gente necesaria, tenemos los recursos, aunque sea del propio bolsillo. Lo hacemos y lo está haciendo. No, y tiene unas filas increíbles. O sea, tiene unas increíble. Ideas fantásticas. Realmente es increíble. O sea, porque realmente necesitábamos ese empuje, ¿no? Y él es el que nos está haciendo despertar en algunas cosas, ¿no? Octavio, ¿qué es para ti vivir en el teatro, ser el teatro? Yo te miro a ti y me inundo en todo tú. Me gusta todo esto bonito que nos hace sentir, porque también la juventud está en la mente, ¿no? Y tú tienes ese espíritu tan joven, tan bonito, que sí, irradia, invítanos a hacer arte, a hacer de nuestra vida un arte. Mira, yo no sé si para bien o para mal, aspiro que para bien. O sea, yo creo que para bien, no sé si todos dirán lo mismo. Yo me subí por primera vez a unas tablas cuando tenía 7 años. Te estoy hablando de hace 67 años, casi 68 ya, y no me he vuelto a bajar. De ahí ya no lo bajan a uno. Y esa ha sido mi vida, o sea, te digo sinceramente, y claro, durante muchos años tuve que trabajar para ganarme la vida haciendo otras cosas, y como comunicador me sentía, o sea, me siento absolutamente, realizado en la vida, o sea, creo que logré lo que quería en la vida, pero para mí lo más importante de la comunicación está en el teatro y está en eso, o sea, el teatro es la mejor forma de comunicación, no existe una mejor, y te digo, no lo cambio absolutamente por nada, y cuando me pude jubilar, por fin pude votar a la universidad, que fue mi vida durante más de 40 años, cuando por fin pude votar a la universidad y decir, no, ya no, porque no quiero dedicarme sino a esto, no me interesa ninguna otra cosa. Lo único que no he podido dejar, como tú, son los libros, porque los libros son otro gorgojito igualito al teatro. Glenn, ¿qué se siente estar en el teatro, ser parte del arte? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué se siente? Yo creo que igual que tú, ¿no? Yo creo y soy fiel creyente en que el arte nos mueve desde dentro. El arte, más que educarnos, nos sensibiliza, aporta demasiado a la sociedad, como bien lo decía Octavio, a una sociedad que está vuelta de cabeza en la política, en la economía, y que no nos deja ver un poquito más allá de lo que nosotros mismos somos. Es el retornar para mí. El arte es el retornar a uno mismo, el encontrarse con uno mismo. Para despedirnos, sí, el arte, nosotros somos comunicadoras por vocación y por voluntad. Así es. Nos gusta el arte de la palabra, el arte de la lectura, el arte de educar, el llegar a la gente, el llegar a ustedes, es un sueño que se hace. Yo con el arte aprendí a conocer el amor propio y a conocer y valorarme yo como mujer. Les invito, abran la mente, abran sus corazones, sensibilícesen. Desde un espacio para uno mismo, para conocerse y para acercarse a lo que somos nosotros como personas y como Ecuador. Para despedimos a la gente del Centro Cultural Galpón de las Artes, ya nos queda poquitito. No se olviden que estamos ubicados en San Rafael, el Triángulo, Avenida General Enríquez, frente a Fibeca. La invitación, Emi. Los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche. Va a estar el poeta Raúl Arias y el gran músico Miguel Jara con poesía, música y un poco de teatro. También le están metiendo ahí. A las 8 de la noche la entrada cuesta $7 con una tacita de café. A ver, mi querido Octavio, ¿qué nos tiene Papo el domingo? Tú que eres tan amigo de él.

En la emisión del programa de esta tarde voy a iniciar comentándoles, haciéndoles unas dos invitaciones importantes. Justamente el día de hoy, a las 6 de la tarde, la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, conjuntamente con la Universidad Central y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador, va a realizar un homenaje justamente a la reciente fallecida que partió físicamente, a la compañera hermana Martha Haneker, esta teórica, maravillosa mujer, luchadora, periodista, escritora, que sin duda dio muchas pautas para el entendimiento del marxismo, de la dialéctica y de lo que representa la formación y la creación y la construcción de sociedades más justas, más equitativas. Justamente el día de hoy a las 18 horas va a estar justamente este conversatorio en homenaje a Laura Haneker. Lo que les voy a decir es justamente en qué sitio va a ser de la Universidad Central. Hoy, jueves 11 de julio, a partir de las 18 horas, en el Paraninfo Telmo Hidalgo. Esto está dentro de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Va a ser un conversatorio, un seminario sobre la trascendencia del aporte teórico de acción revolucionaria de Martha Haneker, esta hermana, esta mujer maravillosa, que sin duda nos deja un legado importante, pero también una pauta para el reaprendizaje que se tiene que hacer y volver a estudiar o a retomar el estudio de la teoría de esta gran mujer revolucionaria como fue Martha Haneker. Hoy, no se olviden, a las 18 horas en la Universidad Central, en el Paraninfo Telmo Hidalgo de la Facultad de Economía. También quiero invitarles a que justamente el Movimiento de Solidaridad con Cuba, la Embajada de la República de Cuba acá en el Ecuador, justamente están convocando, organizando la caminata justamente por Cuba, por los 66 aniversario del asalto al cuartel Moncada y a Carlos Manuel de Céspedes. Justamente esto va a ser el día sábado 14 de julio a partir de las 8:30 de la mañana. Están haciendo la convocatoria en la entrada del teleférico. Justamente varias organizaciones y también jóvenes militantes están participando en ello. El año pasado fueron a poner una placa conmemorativa en homenaje al comandante Fidel Castro. En este caso es por los 66 aniversario del asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Bueno, eso quería decirles. Justamente más adelante vamos a tener una conexión vía telefónica con el compañero, amigo Jorge Cano, secretario de la Embajada de la República de Cuba acá en el Ecuador. Bueno, en emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, con los pueblos de que conforman el Parlamento Andino, en este caso también es uno de ellos el Ecuador. El Parlamento Andino Ecuatoriano viene gestionando, trabajando, según su marco normativo, en varios ejes importantes como educación, patrimonio, participación ciudadana, género, intercambio comercial entre los pueblos, por citar uno de los tantos. El Parlamento se encuentra promoviendo la Escuela Andina de Empoderamiento Político de Mujeres a través del curso de formación político de mujeres. Hoy conoceremos de esta propuesta importante dirigido a las mujeres con equidad de género, así como de los diversos proyectos que viene ejecutando el Parlamento. Más adelante, en nuestro segundo bloque, vamos a contar con la valiosa presencia de otra gran amiga del programa, esta Sinchi Warmi, como le digo, esta mujer guerrera que tiene nuestra patria grande, el Ecuador, la compañera Rosa Mireya Cárdenas, parlamentaria andina justamente del Ecuador, que viene trabajando para que a través del Parlamento se sienten las bases para alcanzar los objetivos del sentido de la existencia del Parlamento Andino y también de la conformación, mantención, creación, sostenimiento del sentido también de la integración entre pueblos. A través de este organismo suprarregional se busca mejorar la calidad de vida de la población andina y que nos empoderemos de nuestros derechos y avancemos, por supuesto, de eso se trata, seguir siempre avanzando con dignidad, con coherencia y sobre todo buscando una justicia social.

del pueblo africano. En todo caso, este disco fue parte del resultado que me estaban preguntando justo Jacobo, del resultado de esta investigación y de este fondos concursables donde ella salió elegida para realizar este proceso investigativo y como resultado este maravilloso disco llamado Kimbe. Bueno, gracias al Francisco David, al Patricio Orlando, muchas gracias al Machu de Genat, al Carlos Naranjo, al Alexander Buendía, al Oscar Velázquez, un abrazo hermano Oscar, a Lupe Marlene Lituma, muchísimas gracias a Ana Isabel, a toda la gente que nos está conectando a través de mi Facebook Live, mi Facebook personal. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ahorita, justamente ya estamos en contacto vía telefónica con un gran amigo del programa, como es el compañero Jorge Cano, secretario de la Embajada de la República de Cuba en el Ecuador. Bienvenido, mi querido Jorgito, gracias por esperar y conectarte. Perfecto, muchísimas gracias. Yo justamente al inicio del programa comentaba que el día sábado 14 de julio se va a realizar justamente la caminata el domingo 14 de julio a partir de las 8:30 de la mañana, que va a haber la convocatoria y el punto de encuentro para esta caminata al Ruco Pichincha es en la entrada al teleférico, pero tiene una ocasión y objetivo justamente hacer esta caminata, este encuentro entre hermanos de la solidaridad ecuatoriana por Cuba y por los hermanos cubanos, por supuesto que sí, y los jóvenes van a estar presentes en esta caminata justamente porque se conmemora el 66 aniversario del asalto a Cuartel Moncada y de Carlos Manuel de Céspedes. Mi querido Jorgito, coméntanos cómo está el proceso organizacional, cuál es el objetivo real y bueno, y cómo podemos adherirnos para caminar este domingo 14 de julio a partir de las 8:30 de la mañana en el Ruco Pichincha. Así es, Yuma, muchísimas gracias por la oportunidad de poder transmitir a los amigos ecuatorianos esta iniciativa que, como bien comentabas, es una iniciativa de la Coordinadora Nacional del Movimiento de Amistad y Solidaridad con Cuba acá en el Ecuador. Los amigos ecuatorianos, en conjunto con los compañeros de la embajada, hemos organizado esta jornada precisamente para saludar el 66 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Cuba, y también como una manera más de manifestarnos en contra de la agresiva política de los Estados Unidos contra Cuba. Como bien sabes, hay toda una campaña incluso internacional condenando esta aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton, el agravamiento de la política de bloqueo, y esta es una de las nuevas iniciativas también que desarrolla el movimiento ecuatoriano de amistad y solidaridad con Cuba también acá en el Ecuador para sumarse también a esta condena internacional. La fecha es propicia también para recordar a los jóvenes de la generación del centenario, y precisamente tomamos el escenario del Ruco Pichincha porque el pasado 31 de diciembre de 2018, el año pasado, junto a unos compañeros de Bulla Zurda, subimos el Ruco Pichincha y colocamos una placa alegórica a los 60 años del triunfo de la Revolución Cubana y también en homenaje al comandante en jefe Fidel Castro. El objetivo es llegar hasta ese sitio el próximo domingo 14 de julio para rendir también homenaje a esos jóvenes que se inmolaron en el 26 de julio de 1953. Como bien decías, el punto de encuentro será el teleférico de Quito a partir de las 8:30 de la mañana. Y justo cuando crucemos ya por el teleférico, cuando ya comencemos la marcha antes, y haremos una especie de meeting político, alegórico también a la fecha, rememorando también esta fecha histórica, ¿no?, para los cubanos y también, de cierta manera, para los movimientos progresistas del continente latinoamericano. Así es, mi querido Jorgito. A los amigos ecuatorianos por querer rememorar esta fecha y saludarla también desde lo alto también de la ciudad de Quito. y todo lo que representa el Ruco Pichincha, el volcán Pichincha, ¿no? Donde justamente se dio la batalla del Pichincha un 24 de mayo, ¿verdad? Donde se me dio la pauta para la independencia del, en contra del yugo español, ¿verdad? De lo que es actualmente Ecuador. Es importante. Es un símbolo también de la lucha contra el colonialismo, exactamente. Exacto. El simbolismo, ¿no?, de esta marcha que estamos convocando, es una convocatoria abierta a todos los compañeros que se nos quieran sumar. Ya tenemos confirmaciones incluso desde otras provincias, compañeros de Riobamba, compañeros de Ibarra, que también han querido venir ese día a sumarse con nosotros a esa actividad. Y cabe decir, querido Jorge Cano, de la Embajada de la República de Cuba acá en el Ecuador, y queridos amigos, que el grupo de la Coordinadora de Ecuatoriana de Solidaridad y Amistad con el Pueblo Cubano es muy fuerte, está en casi todas las provincias del país. Y justamente ayer que estábamos hablando de la causa, querido Jorgito y queridos amigos, de la causa y de la lucha saharaui, yo decía, en la coyuntura tanto de la geopolítica regional y a nivel mundial que está pasando la humanidad, con guerras, con agresiones, con injerencias, con medidas de bloqueos como es el imperio norteamericano y obviamente sus aliados a nivel de los intereses corporativos internacionales, porque todo conlleva así, pero que la solidaridad, los pueblos están atentos, despiertos, porque lo que queremos son mejores días para nuestros pueblos. Y estamos con la lucha y la revolución cubana porque es un referente importantísimo de dignidad y de hermandad que tenemos entre estos dos pueblos hermanos, querido Jorgito. Así es, así es. Nosotros también orgullosos de poder constituir también este faro, ¿no?, para el movimiento progresista y de izquierda en el continente, sobre todo el compromiso de no fallar jamás, de mantener la revolución, de perfeccionarla, de engrandecerla. Creo que en esa lucha también estamos todos en el mundo. Así es, hombres, mujeres, niños, jóvenes, unidos en una sola fuerza y conectados con esa madre naturaleza, como es nuestra Pachamama y nuestros apus tutelares, como en este caso sería el Taita Pichincha o el Ruco Pichincha. Entonces, mucha fuerza, reiteremos la invitación, mi querido Jorgito, para este domingo 14 de julio. Así es, los esperamos. El próximo domingo 14 de julio, justo a las 8:30 en el teleférico Quito, para la caminata al Ruco Pichincha, en saludo al 66 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Convoca el movimiento de amistad y solidaridad con Cuba acá en el Ecuador. Esperamos que puedan acompañarnos. Que así sea y así será, mucha fuerza y sobre todo la participación. Gracias. De las organizaciones y los colectivos jóvenes es muy importante en la actualidad. Todas las generaciones seguir construyendo y fortaleciendo cada vez más la integración entre nuestros pueblos hermanos. Bueno, no se olviden, el día domingo 14 a partir de las 8:30 en entrada del teleférico para hacer esta caminata por la paz, por la unidad entre pueblos hermanos como es Cuba y Ecuador, y obviamente recordando el 66 aniversario del asalto al cuartel Moncada y a Carlos Manuel de Céspedes. Y también una forma de decir que los pueblos de Latinoamérica, del Caribe, y en este caso los movimientos del Ecuador, estamos con Cuba y rechazamos cualquier tipo de injerencia de parte del gobierno norteamericano y rechazar, como bien lo dijo Jorgito Cano, la aplicación del capítulo 3 de la ley Herm-Burton, que va en desmedro total del pueblo, de la economía del pueblo cubano, pero sobre todo de la población cubana. No olvidemos que lleva más de 60 años de bloqueo financiero, comercial y económico, el mayor de las Antillas, impuesto por el gobierno y el imperio norteamericano. No nos olvidemos, este domingo 14 de julio a partir de las 8:30 de la mañana en la entrada del teleférico va a ser ahí, nos vamos a encontrar para hacer esta gran caminata al Ruco Pichincha. Muchísimas gracias, querido Jorgito, por el tiempo y estamos en contacto. Y la otra semana haremos un programa justamente recordando el 66 aniversario del cuartel Moncada. ¿Te parece la próxima semana? Excelente idea, estaremos con ustedes y sería un buen espacio también para debatir, para rememorar también la historia de Cuba y la historia también del continente. Así es, mi querido Jorgito Cano, secretario de la Embajada de la República de Cuba acá en el Ecuador. Un abrazo grande, muchísimas gracias y estamos en contacto la próxima semana, mi querido Jorgito. Chao, chao. Chao.

excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un... Bueno, un saludo para Yuma Ortiz en nuestro programa de Trazos de Nuestra Identidad. Desde Literato Club del Té les deseamos los mejores de los éxitos, que sigan incentivando el tema de la cultura en nuestro país y sobre todo que sigan tratando los temas como el tema del té, que es algo místico y es una bebida que nos va a tranquilizar y nos va a energizar también a la vez. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. El animero negro. Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial del pueblo afroecuatoriano. Dentro de la cosmovisión de los afroecuatorianos, se fusionan los elementos culturales andinos, hispanos y africanos en un sincretismo de las antiguas religiones con el cristianismo. Usualmente, en la zona del Valle del Chota y Esmeraldas, en los velorios las oraciones católicas son entonadas con ritmos de tambores y marimba. Es común que cuando una persona se ahoga en un río, sus familiares realizan el siguiente rito para localizar el cadáver. Se busca al animero que está en contacto con las almas y espíritus. Su saber lo hereda del padre, aprendiendo a curar el mal de ojo, el espanto y o a encontrar a los ahogados. El animero o curandero fabrica un mate, recipiente elaborado en una curcubitácea, al cual lo bendice y rezan oraciones católicas, acompañados por el ritmo de su tambor. Va invocando el nombre del muerto, pidiendo a Dios, a sus santos patrones y al río para que devuelvan el cadáver, porque de no encontrarlo, su alma no se desprenderá de su cuerpo. Coloca una vela o velero en el mate y luego lo arroja al río, en el sitio donde ocurrió la tragedia. Por lo general, este ritual lo realizan conjuntamente con los familiares del difunto. Siguen las aguas hasta donde el mate se detiene. En ese sitio en que de seguro asomará el ahogado, luego proceden a recuperar el cuerpo para darle cristiana sepultura. Hoy, a pesar de estos tiempos de globalización y de uniformidad del pensamiento, esta práctica cultural se mantiene como parte de la identidad cultural e intercultural del país, la misma que debemos preservar y difundirla, sintiendo a ese Ecuador profundo en nuestro corazón. Este es un cuento, parte de la memoria colectiva de nuestros pueblos, en este caso del pueblo afroecuatoriano, que fue realizado por Lenin Ortiz Arciniegas. Esta es una recopilación y una adaptación de la Corporación Procultur para el programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, justamente ya le damos la bienvenida a nuestra compañera Rosa Mireya Cárdenas, parlamentaria andina del Ecuador. Venga, tome asiento, mi querida compañera Rosa Mireya. Siempre es un gusto contar con su valiosa presencia en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yo había hecho la introducción, querida compañera Rosa Mireya. Justamente vamos a hablar de todos los trabajos que se vienen desarrollando, que se están implementando, importantísimas bases dentro del trabajo del Parlamento Andino, de este organismo suprarregional, ¿verdad? Pero sobre todo del trabajo que están haciendo nuestros parlamentarios andinos, y en este caso acá en el Ecuador, la compañera Rosa Mireya Cárdenas. Se encuentra promoviendo una propuesta que nos compete a todas las mujeres, ¿no? Y sobre todo con ese afán y ese objetivo de buscar mecanismos de la participación equitativa de género y también acceso a otros elementos importantes del desarrollo, y que somos parte de la construcción del desarrollo de nuestros pueblos. Justamente ellos están promoviendo la Escuela Andina de Empoderamiento Político de Mujeres a través del curso de formación política de mujeres. Justamente está dirigido a las mujeres con equidad de género, y sobre todo la importancia de esta participación, de esta formación que se vuelve vital en estos momentos y que cada vez las mujeres tengamos más espacios, pero sobre todo para de ahí gestionar y accionar, no solo en beneficio de las mujeres que sufrimos una serie de violaciones constantes a pesar de tener una constitución garantista, entre comillas, ¿verdad?, de gobiernos permisivos, etcétera. No hay una conciencia cultural de educación, de formación, y diariamente se nos siguen vulnerando los derechos de las mujeres, no solo en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo. Realmente las cifras son espantosas y que debe llamarnos y prender una alarma importante en el Ecuador también. Hay mucha discriminación, los casos de femicidio. Pero todo esto genera un proceso a través de estos organismos como el Parlamento y que usted está haciendo una gestión muy acertada, tengo que decirlo, querida compañera Rosa Mireya Cárdenas, y un poco ese proceso de integración y el trabajo de territorio de los ecuatorianos y que converge en también una integración y un bienestar de bases políticas sólidas con esta normativa maravillosa que tienen en el Parlamento Andino también para nuestros hermanos a nivel de los países que conforman el Parlamento. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está usted? Gracias, Yumak. Buenas tardes. Gracias por la entrevista. Un saludo a todas las ciudadanas y los ciudadanos que nos escuchan y que escuchan este hermoso programa. Realmente el Parlamento Andino, déjenme recordarles, conformamos cinco países, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Perú, y en este momento tenemos también países observadores que son Marruecos, Turquía, y que siguen como sumándose más países, y ojalá podamos tenerle también ya a Rusia como país observador, porque estamos con una mirada sur-sur. En este momento, el Parlamento Andino funcionan cinco comisiones permanentes, dos comisiones especiales y una comisión de ética. Dentro de las comisiones especiales está la Comisión Especial de las Mujeres. En la que usted está justamente ahí trabajando, ¿verdad? Así es, estoy presidiendo la Comisión Especial de las Mujeres y yo soy parte, integro la Comisión Primera Permanente de Relaciones Internacionales. Como parte de la comisión y parte de aquí de la Oficina Ecuador, nosotros promovimos el desarrollo de la Escuela de Empoderamiento Político de Mujeres. Es nuestro proyecto emblemático y que hemos firmado en el 2018, firmamos un convenio con la Flaxo para poder llevar adelante este proyecto. Esta escuela de empoderamiento no existe, es el primer proyecto que se lo está haciendo y que se lo va a hacer. Y con ese enfoque de género y de formación específicamente para las mujeres. Así es, y que se lo va a hacer como un capítulo Ecuador y como un piloto también. Luego de esto hemos tenido reuniones con la ONU Mujeres y Flaxo también, y después de este capítulo Ecuador Plan Piloto, lo que haremos es el lanzamiento de la escuela por internet. En línea. ¿Y a quién va dirigido? Obviamente a las mujeres, pero un poco a qué sector de la población femenina se pretende llevar, o es muy diverso. ¿Cómo se puede acceder a este curso, a esta Escuela Andina de Empoderamiento Político Mujeres? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuántas horas? Un poco, ¿qué es lo que se va a tratar? Ya, sobre el curso realmente de formación política de mujeres, este consta de 4 módulos de 80 horas, incluye una revisión teórica y detalles prácticos sobre democracia paritaria, institucionalización de la perspectiva de género, liderazgo de mujeres, igualdad sustantiva en partidos políticos, mecanismos contra la violencia política sexista, entre otros. Ya estos serían los 4 módulos, ¿no? Así es, y serían las 80 horas. En cuanto ya a las postulaciones, es un proceso que está ya en marcha desde el 28 de junio. Se mantiene en línea ya en la página web de la Flaxo y también ya está en la página web del Parlamento donde Andino. Pueden ver los bases y así eso, ¿no? Es porque así es. A veces es como una especie de concurso de postulación. Son postulaciones que cada organización, institución pueda postular, por ejemplo, digo yo, de aquí, de la Casa de la Cultura, un ejemplo, de la radio, a, no sé, a Juanita Perea, digo yo, y uno puede, un poco coméntenos cuál es el proceso de postulación, cómo se puede acceder. Ingresa a la página web de la Flaxo o del Parlamento Andino y allí se inscribe. ¿Cuáles son los requisitos? Uno, el haber participado en una organización con especificidad de género. Una hoja de vida y una carta donde se manifieste el interés de participar en el curso. Y además una carta compromiso de la organización que le está postulando. Los resultados de la selección se van a publicar el 16 de agosto. ¿Cuántas personas van a poder acceder en este primer curso, querida? Bueno, compañera, este curso es para 25 lideresas. Ya, perfecto. Para 25 lideresas que pueden ser, ya digo, a nivel nacional. Las inscripciones se las hará hasta el 26 de agosto. De agosto, todavía de hay agosto, tiempo. Así es. Y el curso comenzará el 29 de agosto de este año y finalizará el 21 de septiembre. Entonces es alrededor de un mes que se va a dar esto. Es presencial jueves, sábado y domingo. Bueno. Y jueves, viernes y sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Por qué la importancia de crear estos procesos de formación? Bueno, es muy importante porque nosotros no tenemos acceso a una participación de las mujeres y procesos tener, democráticos reales, ¿no? Así es, y tener además una sostenibilidad, o sea, no tenemos. Nosotros habíamos llegado en el periodo anterior, habíamos llegado a tener el 42% de la participación de las mujeres en la política y en las decisiones de nuestro de país, en toma de decisiones. Pero ahora realmente hemos retrocedido. Mire que en el Parlamento ¿por qué andino, se debe ese retroceso? ¿Por las políticas? ¿Por qué si hay, de alguna manera, ya hay normativas o se han establecido estas pautas como para que haya una mayor inclusión de la mujer en estos ámbitos? Porque realmente nosotros todavía vivimos en una sociedad patriarcal. Todavía no logramos como deconstruir el pensamiento y todavía estamos en una sociedad machista. Yo le hablo dentro del Parlamento andino. Ecuador tiene la mayor participación de mujeres. Somos 3 mujeres de 5 parlamentarios que somos por cada país. Bolivia tiene la participación de 2 mujeres. Y Colombia, Chile, Perú participan únicamente hombres. Mire usted. Y no, tampoco hay la delegación por parte del Senado de Colombia o de Chile hacia las mujeres. Van siempre delegados del Senado y de la Asamblea, van siempre hombres. Entonces, claro, abrir una ventana también de discusión, ahí, de autocrítica, pero también de hacer algo, de desarrollar en ese ámbito, ¿no? Así es, y que nosotros debemos luchar por esto, las mujeres, y debemos también alzar la voz. Esto de la paridad en la participación ya en elecciones, también tenemos que lograrlo. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, Colombia, Chile? Dicen que no pueden haber mujeres, no hay compañeras, mujeres que puedan participar inclusive con esta paridad, ¿no? O esa repartición que hay en cada país, obviamente. Así es, o que no encuentran tampoco que sea subalterna, no encuentra. ¿Dentro de su constitución, Estado, las normativas, o porque no se le toma en cuenta a la mujer? Todavía están trabajando las constituciones. Yo creo que todavía están trabajando eso. Es de trazo, pero también es terrible. Sí. Yo creo que Bolivia ha avanzado muchísimo. Tienen más del 51% de participación política. Entonces, cuando nosotros sacamos una resolución sobre la paridad de género y que nosotros íbamos a hacer un llamado de atención a los estados de la región, con esta resolución que hacíamos, Colombia nos decía, bueno, podemos hacerlo el 30%, podemos negociar el 30%, no el 50-50 todavía. Bueno, pero entonces, son pasos que se van dando, sí, ¿no? Debemos ir trabajando en la sociedad realmente esta participación. El tiempo se me ha ido, mi querida compañera Rosa Mireya, pero tiene que venir con más tiempo. Yo sé que está muy ocupada, querida compañera, porque hay muchos proyectos, mucho trabajo importante que está realizando el Parlamento Andino, y que todas y todos los ecuatorianos y los latinoamericanos y el resto del mundo conozca lo que se está realizando, sobre todo para beneficio justamente de nosotros, de los seres humanos, pero también tomar conciencia de los procesos de que tenemos derechos y que tenemos que empoderarnos y también ir construyendo mejores caminos para nuestros pueblos en este mundo tan violento, donde imperios quieren someter a países. Tenemos que tomar la batuta los pueblos, mi querida compañera Rosa Mireya. Así es, y tenemos que también ir trabajando con las diferentes instituciones para ir haciendo un trabajo en conjunto, que lo que se haga en cada país también pueda proyectarse hacia la región. Es la armonización de leyes, es la armonización de acuerdos que debemos nosotros hacer. Los pueblos unidos, construir la patria grande. Así es, mi querida compañera Rosa Mireya. Próximamente vamos a volver a contar con la presencia de la parlamentaria andina Rosa Mireya Cárdenas. Muchísimas gracias, el tiempo ha volado, y muchas, muchas, muchas gracias a toda esa audiencia que ha permanecido a través de mi Facebook Live, www.yumacortiz, y a través de las diferentes redes sociales de la Radio Casa de la Cultura. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Pancho. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario y con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.